Yo salí escandalizado el otro día, chicos. ¿Y eso? Salí escandalizado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No me gustó el programa. ¿No te gustó? No. Salió dolido. Saliste, claro, molesto. Molesto porque tú eres una persona muy perfeccionista. Y ya era de noche cuando salimos. Claro, fíjate, cuando fíjate si noté que no te gustó el programa, ¿eh? Que todavía no lo he subido a iVoox. Gracias. O sea, porque sé que, yo sé que, sí, que te quedó ahí, te hizo bola y dijiste. Luego me fui por ahí a destrozar cajeros automáticos, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Han caído borroca? Sí, sí. Pillé uno del BBVA y otro del ING Direct, que como hay pocos, claro, o demás. Si no te mal. No, hombre, haber ido a por uno del Banco Popular, que ahora ay, ya da igual. Salen más baratos. ¿Ya los han comprado? Ya da igual. Madre mía, qué cachondeo. Venga, lo pago yo. ¿A qué toco? ¿10 céntimos? Y nosotros buscando un euro para la máquina de Coca-Colas, ¿eh? O sea, estamos nosotros aquí mendigando céntimos para pillar una triste cerveza, ¿eh? Porque aquí no bebemos Coca-Cola, que somos muy de estar ahí a favor de. No somos Espinar. Claro, claro. Nosotros estamos muy a favor del boicot. Estamos a favor de todo. De realmente. Todo. ¿Qué hay que estar ahora mismo? ¿A qué estamos? ¿A Coca-Colas o a mociones? A mociones. Emociones de censura. Yo he estado viendo hoy un poquito la emoción de censura en el telediario. Además era súper curioso porque dices, ¿qué necesidad hay de determinadas cosas? Estaban en el informativo del Ferreras, bueno, de la cadena del Ferreras, digo, y estaban dando las noticias y estaban hablando de la moción de censura y a su vez, te decía la chiquilla esta que presenta los informativos, que no sé ahora cómo se llama. Elena Resano. Esa no es la que estaba con Ponsetti. No, la que estaba con Ponsetti es la. No, la que está con Manu Carreño es la que está por las noches. Pero con Ponsetti había otra. No sé. No sé, de la sexta. Bueno, da igual. Pasión en la sexta. Es difícil que alguien pueda estar con Ponsetti con lo feo que es, con la caraza que tiene. Joder, y mira, y con su gato también. El gato de Ponsetti. No, pues eso, estaba dando el telediario. Estaba la mujer, está dando información sobre la moción de censura y otras cosas. Y mientras te decía que en un cuadradito a la derecha. La esquina inferior derecha. Si lo marcabas, podía dinero iba para la iglesia. Podía seguir la moción de censura. Y claro, estaba Pablo Iglesias dando un discurso de estos, que yo creo que ha durado 10 horas o algo así. Y digo, ¿qué necesidad hay? Porque si aún lo pudiera, estuviera subtitulado o algo, bueno, pero para ver a Pablo Iglesias o al que sea, mover los brazos. Hombre, y hacer como que habla. Es americana, tío. Es que no se ve todos los días a Pablo Iglesias con una americana. Solo para ocasiones especiales. Claro, es igual que cuando fue a Logoya, que iba con el smoking alquilado. Que además se notaba que no le iba bien. Que era de un cadáver, ¿no? Era un, sí, tenía pinta de eso, de tener algún colega en un tenatorio. Oye, mira, ¿me puedes dejar el que utilicéis para sacar las fotos? Oye, yo me he escuchado la moción de censura prácticamente por la mañana toda entera. He tenido puesta ahí la radio. O sea, has escuchado a Irene Montero. Pero es bonito porque es como la lotería. Ya lo tienes de fondo ahí y van cantando los números. Está muy guay. Dentro de poco va a empezar a ir gente disfrazada ahí al Congreso a ver la moción de censura en directo. De cosplay, qué guapo. A la gente disfrazada. Cosplay de Rajoy, cosplay... De Aznar cuando iba disfrazado del Cid. Eso es bueno. Y cosplay de Franco también habrá. Habla de todo. Ostras, un cosplay de Tejero en el Congreso, eso sí sería. Eso sí sería bastante heavy. Ahí todo logrado. No, esto me lo he hecho con materiales ahí en mi casa, porque el cosplay, si lo compras, no merece la pena. Te lo tienes que hacer con tus propias manos. ¿Qué hacer tú? El tricornio me lo he hecho con papel albal y lo he pintado de negro. Lo he pintado luego con, lo he pintado la, y, con el Edding gordo. Y bueno, y le he cogido el uniforme a mi padre. ¿O al abuelo? No, de mi padre, que era jardinero. Vale. Le he cogido el uniforme a padre. Y bueno, y con eso hemos tirado. Y el bigote es pelo de mi gato. Es que sale más barato. He comprado uno de estos ahí pegado con pegamento y medio. Tú imagínate. Claro, pues oye, ¿por qué no? Lo barato que salía el pegamento, ¿eh? Que no te daban uno entero, que te daban uno y medio. Y te daba para oler todo el día. Luego te quejas de que el programa sale mal. A ver. Es que me he preparado unos chistes para que... Voy a preparar unos... Sí, es como buses de la peineta. Sí, oye, pero ha habido una... No, lo de los obuses de la peineta, ojo, cuidado, porque eso es la culpa, yo sé quién la tiene, pero no voy a decirlo. Que lo de la... Dilo. No voy a decir que eso es cosa de... Eso es cosa de del Madrid. Pero no voy a decir... No, porque hay un programa en la SER que han hablado justo de eso también. Y cualquier cosa que diga se va a ver influenciado por ello. Entonces, prefiero no decir nada de Lobus. Pero que... ¿Sabes lo que ha pasado con lo de la moción de censura? No, cuéntame. Pues que ha hecho correr ríos de tinta virtual en las redes sociales. ¿La tuita? ¿Por la moción o por otra cosa? ¿Eh? ¿Por la moción en sí o por...? Por todo. Por ejemplo, hay quien ha visto amor allí. Ay, hombre. Amor. Difícil amor. No verlo. Amor. O sea, en concreto el amor entre... entre Pablo e Irene. Entre P e I. P e I. Sí, sí, sí. Mira, mira. Nos lo va a contar Puni, que tiene toda la información. Porque él aquí donde lo ves busca información. Sí, sí. ¿Lo de los tuits machistas? Eso. Eso quiero saber. Eso, los tuits machistas de una diputada del PP sobre los novios Iglesias y Montero. Qué fuerte. Oh, joder. La portavoz andaluza del PP en Comisión Mixta de Seguridad Nacional y diputada por Orense, Ana Belén Vázquez. A lo mejor era portavoz adjunta, andaluza y diputada de Orense, oye. Pues no sé. Que podía ser. A lo mejor los andaluces también se van a Orense a hacer política. Y carayo. O como, no sé. Carayo, picha. Pues Ana Belén Vázquez ha comparado este martes el debate de la moción de censura contra Mariano Rajoy con una boda. En cuatro tuits machistas en los que opinaba sobre la relación del secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, con la portavoz del Partido Morado, Irene Montero. Es que para quien no lo sepa, te lo decimos así porque no... Se hablan. Están juntos. No, hombre, que se hablan. Preparan las mociones. Ayer seguro que estaban preparando la moción ahí con una pizza. No, o algo. Mejor no, hombre, quedaron en el burger. Quedaron en el burger, ¿sabes? Y luego cuando terminaron, pues no, le dio un beso. A ver, yo sinceramente no les pido el burger. Yo creo que pidieron. Yo creo que fueron a un bar proletario para reflotar la... Hombre, pero a ver, no es lo mismo un burger en pues Moncloa que un burger proletario en Vallecas. Oye, pero tú flipa. Sigue siendo empresa explotadora. Tú imagínate que pides a domicilio que y te abre la puerta a Pablo Iglesias. Ojo, yo conozco una persona de la radio, y vosotros también, que comparte profesional dental con Pablo Iglesias. Qué fuerte, qué fuerte. ¿Ves? Hay más motivos para no dudar de esta gente. Van a los dentistas del pueblo. Procede, por favor. En otro tuit afirmaba que el hemiciclo estaba esperando a los novios y añadía: dicen en mi pueblo que martes 13 ni te cases ni te embarques y, por supuesto, no presentes moción de censura a la oposición. O sea, esto ya es muy... Dios, que o sea, es un pueblo, ya, no a la oposición. Que a lo mejor se dice en Orense. Este es el único de los cuatro comentarios que no ha borrado de su cuenta. Claro, es que ha publicado los tweets y luego los ha borrado cuando ha visto que... Menos mal que la gente... Pero este no, la gente saca capturas. Estaba intentando fijarlos, al final solo ha conseguido fijar. Ha sido por error, claro. Entonces, en otra publicación, acechaba: esto es España, novia Irene Montero defendiendo a novio Pablo Iglesias. Y se dirigía al secretario general para decirle: qué mal está Podemos para que tenga que ser tu novia. Vaya. El mensaje iba acompañado de unas imágenes de los diputados en actitud cariñosa. Yo veo ahí un subtexto en ese tweet. Está como ¿texto? Celosa. Sí, sí, sí, ¿ves? ¿Ves? O sea, sí. Es como... Es que léelo con el tono de celosa. De... Así como de... Estoy la novia defendiendo a Pablo. Y me lo puede ver para que tenga que ser su novia. Claro, es como decir... ¿Qué tiene esa que no tenga yo? Esa coleta la quería para ella. Claro. Si tengo lo mejor del norte y lo mejor del sur. Claro. Es que la he visto con americana y he dicho, mira, este para mí. Tiene gracejo andaluz y te ofrece buena comida allí en Galicia, que allí se come muy bien. Y en el cuarto rezaba. Está hablando de comida, de verdad, y de marisco. Yo no estaba pensando en otra cosa. No, ¿qué va? Porque tú eres muy de pensar. Tú eres muy de pensar. Hombre, andar, no mientas. Yo soy una persona de bien que ya sabes... Sí, sí, sí, sí, tú eres de Salamanca. Pero que yo he escuchado ahí un jiji. Tú estabas ahí haciendo... Como queriendo decir. Como queriendo pensar. Ahí, cualquier diría que mi apellido es Coca, ¿eh? Claro, bueno. Oh, todo cuadra. Bueno, tú estabas ahí ya con la mente sucia. El círculo de la cocaína. Ha sido decir que hace buenas comidas esta mujer y no sé qué del marisco. Y tú ya has ido pensando en... A ver, yo no he acusado de nada, a ver, no. No, me gusta. Ya está bien. Ya está bien de tanto pensamiento cerdo. Avergüénzate. Shame on you. En fin, en el cuarto rezaba: hoy es el Día Mundial del Teatro y lo vienen a celebrar en el Congreso. La novia contará bondades del novio y el novio estilo Fidel hará discurso. Meta Fidel como... El estilo Fidel ha entrado ahí con calzador. Sí, pero ¿cuál es el estilo Fidel? Porque no he entrado con... Pues con algún, puro, con mejor. Puro, o sea, no lo he visto con puro. Creo, lleva barba, o sea, a lo mejor. Hubiera sido la caña que hubiera ido vestido de militar al Congreso a hacer la moción de censura. De cosplay también. Claro, de cosplay. Cosplay Fidel cosplay. Castro. Que yo creo que se refiere a que les gustan estos discursos de 8 horas. O sea, ¿quién no? Pablo ha estado 3 horas y su churri ha estado 2. ¿Ves? Ahí hay machismo, hay también. Hay machismo. Pero entre los, man y entre los dos han dicho cosas diferentes. No sé, yo es que lo tengo. O sea, fondo, quiero decir, tampoco... había mucho que decir, entonces. Hombre, a ver, Irene Montero ha relatado todos los casos de corrupción del PP. O sea, ahí ya tenía. Bueno, sí, claro. O sea, con eso le ha ocupado 1:50. Claro, y Pablo Iglesias creo que ha dado una clase de historia hablando de Cánovas y Sagasta o algo así. Mira, lo que podía haber hecho yo. Claro. Por eso iba con la americana entonces y ha dado clase. Ha estado dando clase, porque él es profesor. Como no ha ido de memoria capital, le ha dado a Pablo Iglesias. Luego, claro, había gente que se dormía. Había gente que se dormía y que hacía cosas. O se ponía a leer un libro. Claro, el ministro, o sea, ¿el Zoido era o quién? Íñigo Méndez, creo que. Íñigo Méndez de Vigo. Se ha puesto a leer un libro. Ah, ¿que se ha llevado un libro? Claro, estaba ahí, estaba Irene Montero, creo, hablando. Tenía la Constitución delante y dentro un libro más pequeño, ¿no? No, estaba al revés. Y dentro Crepúsculo. Yo le veo más el rollo 50 sombras de Grey ahí, ¿eh? Yo sinceramente me alegro de que el ministro de Cultura lea, o sea, es algo extraño. Es una novedad en este país. Es lo lógico, si lo piensas, cuando está trabajando, que se esté culturizando para ser ministro. Claro, dice, no, es que tengo mucho trabajo atrasado, tengo que ponerme a leer. Dos horas de Irene Montero, vamos a adelantar un poco de trabajo, que hay mucha cultura que no es leída. Pero claro, fíjate cómo estaría el tema, que hasta los del PP han pedido que vuelva Íñigo. Que han puesto un tuit con varias zetas, así como queriendo decir, nos estamos durmiendo. ¿Por qué las zetas es la onomatopeya de dormirse? Porque yo cuando hago como que duermo, hago... ¿Sabes? Es como más R, a mí, ¿no? Lo que me hace gracia es que ya haya pasado el debate, ya te has pasado al Parlamento y ahora se nos sean emoticonos. Claro. Y GIFs, y memes, y todo. Es posible tipo, que si ZZZ sea la, como. Claro, es que. La letra de dormir PPPPP fuera ahora la de robar. Puede ser, yo lo veo. Ser. Yo veo ahí una relación, pero claro. Si haces como que robas, pones PP. Pero tú cuando duermes, haces. O haces. No lo sé. Que la verdad es que... No, claro, tú no te escuchas. Claro. Pero a ti te lo han dicho. Oye, cuando no duermes... Contado. Es un secreto que... Un secreto que te llevas a mí me han dicho que ronco, pero no que sonido, simplemente me han insultado. A mí me han dicho que no ronco, sino que respiro fuerte. Ah, ¿será eso? Yo creo que sí. Pues bueno, el PP ha puesto esto y claro, Íñigo... Le han puesto, Íñigo vuelve. Y Íñigo ha contestado. Íñigo vuelve. Ven aquí. Joder, ya... Que les ha dado pena y lo hemos soltado, claro. Y se ha escapado. Vuelve, claro. De la Tierra Media. Claro, y ha dicho Íñigo, ha contestado en tuit, con un tuit y dice: si esto os aburre, imaginad 21 años y un día en Soto del Real. Atended a Irene. Fíjate, qué buena persona es Íñigo Errejón. Qué bien trata a Irene Montero a pesar de que le ha robado el trabajo. Y a Pablo y el novio. ¿Sabes? Que es que... Qué buen perder tiene Íñigo. Y el puesto de la SER también. ¿Sabes? Y el puesto de la SER. Bueno, no, en el de la SER está el Gemad ahora. Bueno, pero bueno, claro, al final la pelea fue entre ellos. Fue entre ellos dos y la SER dijo: decisión salomónica. Traemos al Gemat, que ha sido militar. Acabará en el Imperio como Darth Vader. Se revela. En el Imperio. Se lo está quitando. Oye, todo. Fichaje para la siguiente temporada de Íñigo Errejón. Fichaje sorpresa, que hay que reflotar esto. Que somos. No sí, sé, estoy... ¿En Granada? No, esto hay que reflotarlo. O sea, Íñigo Errejón, lo metemos en el Imperio y en el Matinal. Y reflotamos esto rápidamente. Porque Íñigo Errejón tiene... Yo me refería a meterle en Ciudadanos o algo así. Y boom, también. Uf, pero ahí... ¿Tú crees? Es que ahí hay muchas cosas. Han pasado demasiadas cosas ahí, yo creo, ¿eh? Ya, pero es la manera de pasarse al lado oscuro. A ver... Lado oscuro... Simplemente le pones una americana y bueno. Y que le pierda un poco la cara de niño y tampoco... Empieza a salir con Rivera y un día se pasan de la raya, se hacen muy amigos. Yo le veo, si se tiene que pasar al lado oscuro de verdad, yo veo a Íñigo Errejón dejándose bigote. O sea, no barba, sino bigote, bigotazo. O sea, como los jugadores de fútbol de los 70. O sea, bigote ahí. Bigote del Bosque. A lo Arteche, a lo del Bosque. Y uniéndose a Vox. No, a mí me gustaría más con Perilla, en plan Dimensión Malvada. Yo les quiero... Ah, también, sí, Perilla de Malvado. Perilla bigote y Charizard. Claro, pero perilla así completa o bigote y luego un poco de perilla. Es que no es lo mismo, o sea, la perilla así cerrada. Yo ¿no? creo que... Con mosca también. No, perilla completa. Perilla completa, sí. Los que no pertenecemos al imperio del monopolio somos unos acojonados. No tenemos vergüenza ni tenemos el mínimo valor para tener el reconocimiento de todas y de todos ustedes. Decenas de millar. Reintegro. Gandarismo. Holocaustos. Desmembramientos. Cuerpos fracturados. Fosas comunes. Elecciones americanas. Todo y nada más. Mudanzas de cuerpos Gándara. Pues huele a radio, huele a magia en las ondas y tenía música aquí preparada de fondo, música épica. ¿Qué música quieres? Pero sí, avísame, tío. ¿Qué música quieres? Pues fondo Gándara. ¿Fondo Gándara o música épica en YouTube? No, tú buscas en Spotify música épica y te sale fondo Gándara. Sí. Este es el Gándara fondo Gándara. Y la música épica son sinónimos. Este es el fondo Gándara. Sí. ¿Qué? ¿Esto es épico? Sí. Esto es muy más rockerillo, ¿eh? No lo veo yo como fondo. Bueno, que habla el coronel Gándara, que está dispuesto a iluminar la vida de los oyentes con la ayuda de mi voz. Uh-huh. Es que aquí reside mi poder, ¿sabéis? Ay, Adri, déjate de rollos y cuenta ya tus mierdas. Venga, ¿qué has hecho este fin de semana? Pues ya sabéis, cosas de salmantinos, leer a Fray Luis de León y preparar el fusil también, que es muy importante. Adri, mira, esto ya es el colmo y da muy mal rollo. ¿Qué coño es eso de preparar el fusil? Pues no sé, lo típico, limpiar el cañón, comprobar que hay munición de sobra. Es que nada del otro mundo. Vosotros lo hacéis, ¿no? No, aquí nadie tiene un fusil. Yo una metralleta, que es más efectiva. Yo me estoy dando cuenta, perdona, que Salamanca es como el Texas español. Claro. A ver, pero ¿quién no tiene una metralleta aquí? Yo tengo varios modelos, de hecho. Tengo el clásico 47, que es con el que me entrené, me empecé a adiestrar. ¿Entrenar? ¿Qué tal alistaste en la Marina, en la Legión o en los Ultrasur, que es más de tu rollo? ¿Qué cosa dices? En Ultrasur ahí solo te enseñan a usar la navaja y el bate de béisbol. Yo me refiero a que mi abuelo me enseñó, por si acaso, me volvían los franceses. ¿Los franceses? ¿Volver? Sí, claro, a ver, sabes que volvieron, no sé si no antes, en cualquier momento, gobierne Le Pen, Macron, Leticia Casta, quien sea, pueden volver a cruzar los Pirineos y ya intentaron conquistar España una vez, ¿por qué no pueden volver una segunda? Pero bueno, estamos los hijos de Viriato, que nos vamos alzados en armas y les masacraremos de nuevo. Adri, tanta historia es que te ha dejado marcado. Es cierto que hemos estado desde el siglo XVI en guerra con Francia, pero tras Napoleón ya no han vuelto. Falso, totalmente falso. Volvieron a invadirnos los 100.000 hijos de San Luis. Otra cosa es que los hijos de Viriato tenemos los trabucos cargados y no pesan en quedarse. ¿Podrías parar con ese epíteto de los hijos de Viriato? Es que es ridículo. Pero a ver, poquito sí. Venga, no me jodas. ¿Qué puta blasfemia es esta? No, en serio. Este es el respeto que mostráis a salvadores de la patria. Son unos putos seres, joder. Héroes. Si no los conoce ni el Tato. Héroes son, pues, Rafa Nadal, Manuel Navarro o Sánchez Drago. Gran hombre. Mejor escritor. Pero son mindunguis. Mindunguis comparados con los hijos de Viriato. A ver, lo que pasa es que somos una ciudad secreta y, claro, no nos damos mucha publicidad. Pero hemos luchado en cada guerra. Hemos protegido a los españoles de los viles enemigos que nos rodean y más, fuimos los que vencimos en Arapiles. Arapiles. Sí. Había una imprenta al lado de mi casa que se llamaba Arapiles hace muchos años. Pero a ver, por la batalla, mira qué épica eso. Los gabachos que se atrevieron a salir de atacar Salamanca, fíjate, la cuna del imperio. Pero claro, estamos armados todos los dientes y les dimos pa'l pelo. Usamos el cuchillo con el que matamos a los gorrinos. Pues les dimos. Y aceite hirviendo y toda clase de armas. Fue una victoria vital. Desde entonces, los hijos de Viriato, vigilamos expectantes, protegiendo al pueblo español. Qué bonito. Tenemos un grupo de pirados en plan los Vengadores, que podría salir mal. No, son como la Guardia de la Noche, pero versión facha. A ver, lo preocupante es que el resto de vosotros no tengáis fusil. Es que no me cabe en la cabeza que un hecho en derecho no tenga uno, es que yo tengo varios. José, ¿tú tienes fusil? Yo tengo fusil, tengo varios, de hecho. Pues el yo... El de vestir y el de diario. ¿El de ir a misa? Pues, oye, ¿qué quieres que te diga? Ahora mismo estamos sin cerebro. ¡Uy, Dios mío! Estábamos sin manos. De momento, si José está en la mesa, ¿quién está en la técnica? No hay nadie. Estamos sola. ¡Oh, Dios mío! Vamos sin rumbo. Somos como el matinal. Estás conduciendo con la chorra. Pareces del matinal. Sí. El caso es que, Adri, los permisos pues no son fáciles para tener armas. Gilipollas de socialistas, que en Salamanca es que sigue gobernando. ¿Quién tiene que gobernar? Sí, el PP. No, el PP no. Nada de piato y miga frías. No, a nosotros nos gobiernan los austrias. Los austrias, pero si se extinguieron de tanto casarse entre primos. Nos gobierna una rama extraña, un hijo legítimo de Juan de Austria, educado en el monasterio de Yuste, que se metió monje en la Peña de Francia. O sea, muy bonito el monasterio de Yuste. Sí, no, la Peña de Francia, yo soy de allí. Bueno, mi padre. ¿Qué te iba a decir? Y se preñó una menor y de ahí le nombró alcalde, fíjate. Que gobierna una Austria en secreto. Sí, sí. Que se casaban entre primos. O sea, ¿tú ves cómo es verdad que Salamanca es como Texas? Sí, sí. Se lo explica todo. Pero a ver, a mí no me ha quedado claro. Entonces, ¿fue al hijo o al monje? A los dos, nosotros no discriminamos. Luego ya creamos la orden de los hijos de Viato y nos dedicamos a salvar a Salamanca de la decadencia que ha estado en España, que es solo quiere Barcelona. Bueno, pero llega la pregunta del millón. ¿Usas tu fusil? Pues claro, no veas lo bonito, lo guay que queda posar con él en Tinder. Buah, ahora entiendo que no ligues. Joder, pero ¿por qué tanto odio hacia mi persona, joder? Pues porque seguro que tus hijos de Viriato no podrían con un apocalipsis zombie, por ejemplo. Mentira, eso ya lo rematábamos en su momento. ¿Cómo? Sí, sí, es que ni os interesa, o sea, lo confundís como evento de Walking Dead. No eran zombies y están ahora bien muertos. No me crees esta mierda, tío. Lo próximo serán los aliens. Pues claro, evidentemente. Te lo estás inventando, tío. Eso es que no puede ser verdad. ¿Estás dudando de mi palabra, en serio? No, no dudo. Afirmo con rotundidad que es una falacia. Pero es que coño, que mira, ¿qué coño es esto? Mira, se está dudando de una palabra de un héroe de España. Me cago en la puta, pero ¿tú sabes cuántas batallas han sido esto? Sabes que las batallas del Age of Empires no cuentan, ¿no? Mira, ya estoy harto. Mira, para que lo tengas carito. Transparente. Mis habilidades estáticas empezaron allí y son legendarias. Pero mira, que como veo que no te lo crees, te voy a dar una prueba. Como Jesús a San Tomás. Y he llamado a un testigo. O sea, estamos... a ver, que ahora viene José a la técnica. Pero un momento... Creo que ya está el otro lado de la línea. Mi compadre, mi camarada, mi compañero de armas. Al otro lado de la línea está uno de los grandes hombres que ha dado esta tierra. Ya no solo esta tierra, de España, sino Salamanca. O sea, fíjate. Don Paco Alonso, buenos días. Buenos días. Buenos días. Viva España. Se te ve bien. Viva España. Joder, se está borracho. Callaos, coño. A ver, por fin un ejemplo de lo que es la raza española, digamos. ¿Qué acción heroica has demostrado hoy? Esto. Sí, díganos. Con un pimiento. De padre, el más picante. ¡El más picante de todo el plato, hijo de puta! Pero, Adri, no podemos ¡sin vomitar! El micrófono a ¡cállate, hostias! A está hablando en España. Este borracho, hombre, tío. Este hombre paró a un toro bravo con sus propias manos, que yo lo vi. Y acabó con un solo martillo en la guerra de los mundos. Este hombre fue el que mandó el bote decisivo de Masiel en la Eurovisión desde Portugal. Ya lo pillamos. ¿Quiere decir algo más, Paco? Sí. Hay que acabar con ¿cómo se llama esta mierda? ¡El milenialismo, hostia! Y con los millennials esos. Los millennials. Y con los motores Honda que se joden y nos privan de grandes títulos en la Fórmula 1 con otros. Mira qué foto de sabiduría, joder. Mira, Adri, esto es el colmo, tío. Fuera. Cortamos, coño. Diga adiós si quieres. ¡Vivan los héroes como Carlitos Alcántara, cabrón! Sí, sí. Venga, anda. Contento, Adri. ¿Podemos pasar a otra mierda ya? Vale, tampoco hace falta ponerse así. Qué mal genio tenéis con la hostia. En aquella parte del río está el imperio del monopolio. Y en esta parte estamos los demás. El ejército de Pancho Villa. La droga es... ¿qué te voy a decir yo? Es la auténtica salud. Qué bien, colega. ¿Cómo me alegra que hayas puesto ese testimonio del gran Ramón de Pitis? Porque hay una noticia que habla mucho de eso, de lo que es la auténtica salud, el bienestar, la alegría y también podría ser perfectamente una reunión de los hijos de Viriato. Escucha, dos imputados del PP por el caso Kurshak, en Baleares, asistían a bacanales de sexo y cocaína. Toma ya, la droga es la auténtica salud. Pero en serio, los hijos de Viriato son gente casta, son gente limpia. Sí, sí, sí. Pues, así son como los ¿cómo esta gente? Una testigo ha contado que los lunes, además los lunes para empezar bien la semana, se organizaban partidas de póker en la finca de Bartolomé Kurshak, tras las que se producían estas fiestas. Las chicas que participaban tenían que someterse a vejaciones como palizas, sobredosis de drogas y a prácticas sexuales violentas. Prácticas sexuales violentas. ¿Pero estos tíos en qué peli se creían? ¿Había volquetes o no había volquetes? No sé si eran volquetes, pero vamos, esto de... Uf, mira, aquí pero mucho... ¿Pero qué pasa aquí? Acaba de llegar Javi de la Morena y... Con y su viene... libro de Bill Cosby de ser padre. Sí, trae un libro de Bill Cosby, pero viene como cabreado o viene para llamar la atención. La puta, hombre. A ver, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? En esta emisora, por Dios. Pues si estamos bien, nosotros aquí tenemos el ventilador, aquí, estamos de puta madre. Pero yo donde estaba, en el estudio B, es el estudio de los pobres, ¿qué es eso? Bueno, ¿y qué hacías podemos? Ahí? Pues tocarse. Cosas. ¿Cosas? ¿Qué mierda de cosas? Y ahí no hay nada de ventilador ni nada, hace mucho calor aquí. Bueno, pues... Pues quítate la camisa. Haberte quitado esa camisa de hipster que me llevas. Don't feed the troll. No le des de comer porque. No, también es verdad. Si viene aquí, nos interrumpe. Bueno, estábamos hablando de prácticas sexuales violentas, ¿no? Y entró Javier de la Morena. Y entra Bill Cosby. Y entra Bill Cosby. Es que el pobre siempre está en el lugar equivocado en el momento. Bueno, el expresidente del PP de Palma, José María Rodríguez, pasaba, según este testigo, tardes enteras en un prostíbulo de Palma y se encerraba con chicas a hacer, pues bueno, pues. Lo que quieran. Que además me lo estoy imaginando ahí con la música de Super Mario. Están ahí jugando. Estrellita de la buena. Estaban jugando a la Switch. Queda como. Sí. Hay comedia ahí. Claro, igual lo que hacían era una queda de Nintendo DS. Claro, también. Yo iba a algunas de esas. Claro. Eran en Atocha. Ahí están. Luego había otras cosas en los baños, pero eso es otro rollo. Están ahí jugando con los Pokémon. Yo antes de venir aquí he sacado la perra y he visto unos chavales haciendo petting. ¿Sí? Petting, pero ya pasando a Cruising. Estaba ahí el límite. Oye, yo una vez entré en los baños de Atocha. Y porque tenía una necesidad y te dieron otra. ¿Pero qué necesidad? Pues que me estaba cagando como, vamos, estaba en, mira, de hecho sí. Y al final tuve un problema y al final no diarreico y al final y, acabó. Fíjate cómo sería que salimos, iba yo con mi señora, salíamos del tren y dije, oye, no puedo más, yo salgo corriendo y fui directo al baño. Pero acabó bien. Acabó bien, pero pasé miedo porque la gente me miraba raro cuando entré. Y en el baño en el que entré, que cerré bien la puerta, había ropa tirada. Claro, es lo típico. Y dije, es una ofrenda que haces aquí para pagar por el retrete. Pues es una vieja tradición de la cultura mesopotámica que habitaba estas tierras. Lo pasé mal. Zona de Atocha, había gente... te preocupes, no pasa nada. Y si te tienes que agachar, te agachas, tampoco pasa nada. Había gente extraña e incluso de diferentes razas. Bueno, seguimos con la noticia. El diputado autonómico Álvaro Gijón se marchaba de las fiestas en coche oficial y en un estado deplorable. Hombre, para eso llevó el coche oficial. Si claro, hubiera ido bien, se hubiera ido en el suyo. Claro, si bebes no conduzcas. O sea, que le metían. Claro. Yeah. Y Gijón, también, este señor, dice que jamás ha hecho eso. O sea, ha negado las acusaciones. Jamás en mi vida he consumido servicios de prostitución ni he consumido ningún tipo de droga. O sea... Yo no he probado la coca ni las putas y no es una cosa, y es una cosa que no voy a volver a hacer. Madre mía. O sea, esto es el. Este es el PP. De hombre, Baleares. Este digo, es el PP que será una manzana podrida. Todo. Es un caso aislado. Hablo de ello. Ni he ni ninguna puta, ni me he follado ningún gramo de cocaína. Claro que no. Y eso lo dice Rajoy, se queda tan pancho y no claro, miente y se va, ¿sabes? Tenemos no... tiempo antes de los pitos para leer una. Este programa noticia. Se parece que además es marginal, ¿eh? Un minuto rápido. Mira, un minuto rápido y en honor a Gándara, porque el Real Madrid ha ganado un nuevo título. La Fiscalía acusa a Cristiano Ronaldo de defraudar a Hacienda 14,7 millones. Messi, solo 4. O sea, Cristiano es mejor que Messi. Ganamos, joder, sí. Joder, sí. La denuncia subraya que el futbolista ha ocultado al fisco rentas generadas en España por los derechos de imagen. ¿A qué nivel ha llegado la competición? Según un comunicado del Ministerio Público, el futbolista de 32 años se aprovechó de una estructura societaria creada en 2010, el año siguiente a su fichaje por el Club Blanco, para ocultar al fisco las rentas generadas en España por sus derechos de imagen, algo que supone un incumplimiento voluntario y consciente de sus obligaciones fiscales en este país. Y, fíjate, la Fiscalía basa su denuncia en la jurisprudencia más reciente, concretamente en la sentencia del Supremo que condenó el pasado 24 de mayo el delantero del FC Barcelona, Lionel Messi. Unidos, Messi y Cristiano por la jurisprudencia. Unidos por Hacienda. Unidos no, Cristiano siempre por encima. Cristiano por encima porque defrauda más. Es más ladrón que Messi. Tiene más hambre de gol. ¿Quién lo diría? Tiene más hambre de gol. El Imperio del Monopolio, el programa en el que todos sus colaboradores admiten haber votado por lo menos una vez al PSOE. Yo voto por ID. Thank you. tes yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Amigos de la lectura en Radio Vallecas, vamos a leer con todos vosotros literatura de la buena. Bill Cosby está con nosotros y vamos a leer un fragmento de su libro, Pruebe con un poco de ternura. El varón tiene que desechar la idea de que hinchar la barriga de su esposa le convierte en un hombre, que la mera fecundación es motivo de vanagloria, tiene que dejar de sentirse fatuamente triunfante. Si de verdad ama usted a su esposa, su embarazo es un momento de prueba para su capacidad de atención. Tiene que mostrarse atento cuando ella le diga ¡está moviéndose! ¡Despiértate! ¡Está dentro! ¡Despiértate y tócalo! Pone. Entonces usted debe responder como si ella estuviera señalándole la repetición de las mejores jugadas. Y recuerde, las demandas de atención y cariño por parte de su esposa no son nada en comparación con las que le exigirá luego el bebé. Vaya. Des nuits d'amour à plus finir. 107.5 FM. Bueno. Bueno, pues seguimos aquí en Radio Vallecas, después de estas enseñanzas tan grandes de Bill Cosby para la paternidad y para la vida en general. Creo que un día solo debería ser Javi recitando el libro. Pues, principio a fin. El otro día salí con este libro a la calle, tenía un poco de vergüenza y llevaba otro para ocultar. Y no sé, la gente que no conoce a Bill Cosby voy a pensar que quiero ser padre. No sé qué es peor, ser padre o creer leer. No, yo creo que la gente veía, hostia, este hombre quiere ser padre y con esas pintas. O este, claro, para ti es el libro. O este señor quiere ser otra cosa, güey. Para ti es el libro de humor de tu vida ahora mismo. Claro. Estar leyéndolo descojonando, te dirás. Oye, hablando de humor, de humor, de comedia, ya sabéis que ya tenemos fecha para el referéndum catalán. Ah, qué bien. Sí, sí, sí. Va a ser el 1 de octubre y se va a consultar a los catalanes esta cuestión. Bien, gracias, gracias, pueblo. Por fin, ya tenemos fecha. Lo estábamos deseando. La cuestión que le van a plantear a los catalanes o a la gente que vive en Cataluña es: ¿quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república? En forma de chapa. En forma de república. O sea, si yo quiero que sea independiente, pero yo quiero una monarquía, yo quiero un rey catalán. Pues no. O un régimen fundamentalista. Claro. O sea, aunque a lo mejor quieres un estado religioso estilo el Vaticano. También. Pues no. Que independiente y república. Y luego hablan de democracia. Menos mal que los hijos de Vieta van a estar atentos y a impedirlo. Claro, yo veo ahí que le falta un árbol de decisión. Pero bueno, de momento la Fiscalía de Cataluña ya ha elevado la cuestión al Tribunal Constitucional porque consideran que el referéndum es ilegal. Fíjate tú qué cosa. Pero hay personas que ya han decidido ir más allá y quieren tomar cartas en el asunto. Y nos vamos a ir hasta el término municipal de Sada, muy cerca del Pazo de Meirás, en Coruña, donde un grupo de vecinos se ha organizado para protestar contra el desafío independentista. Esa gente que está llegando. Es que la culpa es de Vix. Estaban haciendo gestos como, espera, va a pasar algo. Mira, bueno, se está viendo. No ha pasado nada. Ahora sí, bueno, pues, ahora sí espero. Ahora sí. Ahí estamos. El Pazo de Meirás. Un lugar bucólico. Un lugar lleno de buenos sentimientos, de buena gente. Buenos recuerdos. Buen linaje. Sí, señor. Pues aquí en este centro, en este pueblo, hay un grupo de vecinos que se ha organizado para protestar contra el desafío independentista. Son plataformas vecinales que no están de acuerdo con estas cosas. Es un grupo muy heterogéneo. Hay distintas edades, distintas condiciones sociales. Están unidos bajo el lema «Irse a la mierda, catalanes». Es un lema, pues bueno, que a lo mejor no busca la concordia, efectivamente, pero bueno, está ahí, es su lema. Entonces, vamos a hablar ya, la tenemos ya en Radio Vallecas Coruña, con su portavoz, sí. Mariola Uteriño. Mariola, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, Mariola es una mujer encantadora, una anciana muy entrañable, tiene 75 años, es jubilada y desde hace unos años, pues forma parte de esta plataforma, pero es ahora cuando se han lanzado a incrementar sus protestas. Claro que sí. Es que mire, usted, que son pesados estos catalanes, todo el día que si no son de España, que si España nos roba, que si España es un asco, que si nos pitan el himno, ya estamos cansados de ver todas esas faltas de respeto. Claro, o sea, ustedes... Sí, señora. Ustedes defienden entonces la unidad de España, el respeto a los símbolos nacionales y el cumplimiento de la Constitución. Efectivamente, efectivamente. Nosotros lo que pedimos es respeto a nuestras costumbres y a nuestra España. A la España que nos dejó Franco, a la España que nos dejó Fraga. Porque España es una y no 51. No es tan difícil de entender, carajo. Y entonces, ¿qué acciones de protesta estáis realizando así ahora mismo? ¿Protesta qué protesta? Nosotros ya terminamos con eso de las protestas, ¿eh? Nosotros vamos a pasar ya a la acción. Ah, ¿pero qué tipo de acción? ¿Scratches o otras formas similares de protesta? Y dale con la protesta, que no protestamos más. Que vamos a llevar el infierno a Cataluña. Vamos a invadir la Generalidad esa. Espera, a ver. Invadir Cataluña, pero en plan invasión, por las armas. Pues claro. Mire, llevamos años acumulando armas, tanto de fuego como de cuerpo a cuerpo. Desde escopetas a cuchillos, a que Walter, a que 9 milímetros. Esto es la jungla, negro. Vale, o sea, que están armados, pero saben utilizar todo este armamento, porque no es tan fácil, ¿no? Esto no es como en las películas o en el GTA. Pues claro. Hicimos una colecta para contratar antiguos soldados de las fuerzas especiales rusas para que nos entrenasen. Tenemos conocimiento en guerra de guerrillas, en el manejo de armas cortas y fusiles de asalto. Y nos enseñaron hasta tres formas distintas de combate cuerpo a cuerpo, pero mortales, mortales. Pero ustedes creen que son suficientes como para tomar un lugar como Cataluña, que es muy grande, y ustedes son solo organizaciones vecinales, y la mayoría jubilados, saben utilizar armas, pero que a lo mejor no son tantos. Mire, no debería decirle esto, porque a lo mejor es revelar nuestros planes de invasión, pero somos bastante más. ¿Cómo que más? Y en Sada no puede haber tantos habitantes como para tomar Cataluña. No es solo en Sada. Tenemos células dormidas por toda España. En Madrid, en Burgos, en Huesca, en Andalucía. Ahí es donde más tenemos, ¿eh? Y claro, en Cataluña también. Una sola llamada a mí y la liamos, ¿eh? La liamos. Pero eso es una organización propia ya de grupo terrorista. No. De terroristas nada. Somos un grupo de liberación del yugo catalanicista y del fascismo catalán en nombre de José Antonio Primo de Rivera, Francisco Franco y Fran Rivera, por España, por la Copa y por el Real Madrid. Hostia, esto es muy de los hijos de Viriato también. O sea, pero vamos, que luchan. Son de los tuyos. Estos son de los tuyos. Me estoy emocionando realmente. Es un señor ese gato. Estoy silencio porque estoy emocionado. No sabía esa. Pero vamos, que fillo mío. A mí me parece. Lloras por España también. Llora por España, fillo mío. A mí me parece que esto de luchar contra... está llorando, de verdad, madre de Dios. Ya, es que ¿cómo no vas a llorar por España? Se está llena de rojos y de maricolas. Maricolas, Dios santo. Ya inventamos términos. Ahora hay que añadir una sigla más al LGTBI. En fin, pero que digo yo, que luchar contra el fascismo, contra el fascismo, pero usando el fascismo, oiga, a lo mejor es un poco raro. Lo primero en caer será el Campo Nuevo. Fuera el Barça y prendemos fuego a ese templo de independentistas. Después el Parque Güell, que tiene unas formas muy raras que no entiendo ni un carajo. Y luego el Raval ese, queda asco verlo. Esto que cuenta es gravísimo, esto es denunciable. ¿Y a quién nos vas a no denunciar? Si tenemos a la Guardia Civil y a la policía comiendo de nuestra mano, estamos en todas partes, no podréis con nosotros. La ciudad secreta, gobernamos en las sombras. Ya habéis perdido y aún no os habéis dado cuenta. Bueno, que yo no he perdido nada, que no soy catalán. Primero Cataluña y luego el resto de España, que se nos ha llenado de podemitas de esos. Bueno, yo creo que ha sido una conversación. Barros y sucios. Sí. Perroflautas. También. Hostia, y el de las rastas, no se olvide. Ah, que hay uno de rastas ahí en el Congreso que no vea. Tiempo que llevará sin lavar el pelo el fillo ese, Que digo que esto ha sido una conversación muy reveladora, pero que creo que debemos dejarlo ya aquí por el bien de todos. Bueno, pero puedo decir una cosilla antes. Una cosilla. Bueno, diga lo que quiera, aunque me parece que ya he dicho bastante, pero bueno, va. Vale. Oyentes de toda España, especialmente los de Cataluña. Porque también sois de España, más que os joda. Escuchadme bien. César, vuestra actitud independentista y secesionista y o teneros a las consecuencias. Entraremos en vuestras casas, quemaremos vuestro ganado, os pasaremos a cuchillo y violaremos a vuestras mujeres. Mañana, vuestras rapazas parirán españoles, ¿eh? Españoles de pura raza. Y que hemos hecho un crowdfunding en el Berkami. Estamos reuniendo dinero para comprar una bomba sucia separatista a los chechenos estos. Si algunos españoles de bien quieren colaborar, pues se les estaríamos muy, muy agradecidos. Si entran en Berkami y buscan bomba para putos catalanes en el buscador, lo encuentran seguro, ¿eh? Vale, pues... Yo creo que se puede a lo mejor buscar en la pineta a ver si se encuentra algo. Que siempre hay sorpresas. Bueno, si nos la dejan barata. Pues siendo los del Atleti, ya te digo yo que Cerezo no barato no nos da nada. Que digo que, en fin, que queda dicho esto. Que Mariola, muchas gracias por acercarse a los micrófonos de Radio Vallecas. Que un saludo y que les vaya bien. Un abrazo, fillo mío. Y viva España y viva Cristo Rey. Eso, que les vaya bien en su labor de sembrar el terror en Cataluña. Humor en la radio. ¿Podemos reírnos de negros? No, ¿qué dices, loco? No. ¿Y de chinos? ¡Sí, claro, hombre! ¡Sí, no, Ficciones de la Morena. Eres la única persona que tiene la careta de su sección y luego una doble careta con el tema de Alf. No, pero además es que se parece a Alf. Sí, sí, sí. Claro que sí, hombre, Michael. Claro que sí, Michael. Además, con el look que llevas de los años 79-80. Un inacho delgado. La verdad es que una buena época, ¿eh? Bueno, pues vamos. Venga, tienes 20 segundos para presentar. 20 segundos tengo, sección. Pero 20, sí. 20 segundos de aquí de España. Mira, te quedan ahora mismo. ¿Cuánto me quedan? 35 segundos. Pues este es el final de una época, de una amistad entre Adri y yo. Que va a seguir, pero alejado del mundo del porno. Este es el final. Adri, ¿algo que decir? El final de una época. El final, o sea, del porno. Al final ya me voy, tengo que enfocar a los hijos de Viriato, que es lo único que me da de comer. Hemos chocado prepus ahí en el 20 segundos. En el estudio B. Hemos chocado prepus en el estudio B y esa ha sido nuestra despedida. ¿A qué sigue, Adri? Bueno, tanto. Se calla. Bofetada 10 turca. Segundos. Ha habido bofetadas turcas. Ha habido. Bofetadas turcas, mortadelo. Ha sido todo mucho emoción. 5 segundos. Ha habido asome de amor. Esto es lo que nos espera. Y ectoplasma también. Y un beso en el prepucio. Eso es. Joder, Adri. Esto no para de sonar. ¿Qué hacemos? Bueno, Javi, déjalo sonar. Ya se cansarán. Hay que aguantar, Javi, hay que aguantar. Llevas diciéndome eso desde que estrenamos la película, tío. Debemos dinero. Nos han amenazado los abogados de Vicente del Bosque, los de Dani Martín, los de Radio Vallecas, los de Mariano Sánchez. Es que esto es una puta mierda, Adrián. Javi, dale tiempo. Hemos sacado una película que remueve los cimientos morales de nuestra sociedad y es normal que haya incomprensiones y que se comporten así. Ah, venga, vale, vamos a ver si esto es una incompresión. Escucha, este es el abogado de Dani Martín, a ver si piensa lo mismo. Hola, buenas tardes. Quería hablar con los responsables de Gandara and the Brunette Productions. Acabamos de enterarnos de que en una película reciente de su productora han utilizado una canción de Dani Martín, Mi Cliente, sin su consentimiento expreso. ¿Se les va a caer el pelo? Un saludo. ¿Y Adri qué? ¿Te parece que se le va a pasar? Sí, seguro. No hay de qué preocuparse, Javi. Eso tampoco... No, vamos a poner otra cosa. ¿Y qué me dices del abogado del bosque? Mira, escucha. Hola, me pongo en contacto con ustedes, Gandara de la Brunette Productions, por utilizar el nombre de Vicente del Bosque en su productora. No sabéis con quién os estáis metiendo, chavales. Habéis pinchado en hueso. Mirad, os recomiendo que huyáis de este país. No me gustaría estar en vuestro pellejo, cabrones. Adiós. Joder, Javi, es que esto es lo típico que se dice en una situación así. Tampoco te puedes tomar esto al pie de la letra. Javi, tampoco vamos a exagerar. Adri, venga, me tienes hasta los huevos, Adrián. No digas eso. ¿Y lo del dinero? Es que la película nada más que pérdidas. Y hasta el puto Michael nos reclama su parte por orientarnos en la puta escena yonki esa de mierda que hicimos. Javi, Adri, hola, ¿cómo estáis? Oye, que espero que bien. Mira, chavales, mira, os quería recordar. Es algo importante, es un tema, un asuntillo. ¿Os acordáis de la escena yonki aquella con la que os ayudé? Bueno, y lo de la premiere, que también estuve por allí currando, ¿no? Bueno, que todavía no me habéis pagado por ello, ¿eh? Nada, supongo que es que se os ha pasado porque estáis muy liados con todo el estreno, la distribución, ¿sabes? Pero que me debéis ese dinero, ¿eh? De buenas, pero que me lo debéis, cabrones. Dale caña a la cucaña, dale chicha a la salchicha. Bueno, es Michael, joder, que es del Atleti, tampoco vamos a ponerse... Se lo va a olvidar seguro que es... Adri, reacciona. Estamos en la puta mierda. No tenemos dinero y nuestra película ha fracasado, Adri. Somos dos entrepreneurs de mierda, Adri. Javi, mira, creo que tienes razón. No lo he sabido ver, no he tenido la suficiente astucia empresarial y estamos en la mierda. He puesto a la venta a la productora. Mira, se acabó todo esto. Sí, bueno, Adri, es lo mejor. No hemos triunfado y hay que darse cuenta, ya está. Bueno, dejemos todo esto cuanto antes, yo me voy a marchar. ¿Qué será de ti? ¿A qué te vas a dedicar, compañero mío? Vuelvo a lo de las hamburguesas, Adri. El sitio, pues, del que nunca debería haber salido. Vuelvo a mi realidad. Allí tengo un nombre, el respeto del gremio. ¿Tú qué harás? Bueno, yo me he apuntado de pulca a la ruleta de la suerte. Por algo hay que empezar. Quiero ver el show business desde el otro lado. Voy a empezar por la ruleta, Javi. Deséame suerte. Suerte, Adri. Querido compañero, que seas feliz en la ruleta. Suerte para ti también, Javi. Con tus hamburguesas. Un abrazo, ¿no? Un abrazo. Hamburguesa, Javi, y rapidito, que la gente que come hamburguesas no puede esperar. Vamos, vamos. Ya va, un momento. Oye, ¿puedes poner la ruleta de la suerte, por favor? Claro, hombre, pero tú a tus hamburguesas, no te me despistes. Pero vale, lo pongo, un momento. La S de Segovia. Hostia, no, es él. No está la S. Es Adri. Tenemos el turno, vamos contigo, José Ángel. Es Adri, entre el público, joder. Un, dos, tres. Pasito para adelante, ruleta. Un, dos, tres. Cero. Pasito para atrás. La L de Lugo. La L de Lugo. Hay una, nos vale con una para qué más. Y seguimos tirando. Ruleta por aquí, la ruleta por allá. Tira allá, pum, pum, pum, pum. Joder, cómo me gusta esta mierda. R de Roma. Dos. Compro la A de Asturias. Con 100 euritos compramos la 3. Tío. Estás escuchando El Imperio del Monopolio, programa líder en dominación mundial, aquí en Los 40, digo, en Radio Vallecas. ¿De qué te ríes? ¡De ti, que eres gilipollas! Es que la dirección de Radio Vallecas nos obliga a poner rock durante al menos 20 segundos. Sí, y rock español. Y hemos luchado porque sea otro grupo de rock, porque nos obligaban a poner Extremoduro. Sí, sí, sí. Joder, hemos conseguido poner a Barón Rojo, pero de coña. Pero sonaba sí. Mercedes Sosa, tío, que mola mucho. Pero es que era muy idem. Mercedes Sosa. Mercedes Sosa a mí me gusta mucho. A mí también me gusta. Mira, a ver. Cambia todo, cambia. El tema del verano, ya sabéis que es el otro. ¿Cuál? ¿La salchipapa? No, el despacito. La bofetada turca. Ah, no. El despacito. Es otro tema del verano. El despacito. ¿Sabéis qué ha pasado en Buenos Aires? ¿Qué ha pasado en Buenos Aires? En Argentina. Pues mira que. Aquí viene lo fresquito, ¿no? Esta parte del programa viene ya lo picadito. Sí. Lo dinámico. Mira, un piloto bloqueó durante 15 minutos la frecuencia de comunicación de la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Bueno, ellos dirán Ezeiza. Cuando quedó trabado el transmisor, mientras cantaba el tema Despacito, informaron hoy fuentes aeronáuticas. Es que está sacado de un medio argentino, por eso lo han raro. Ahora se conoció el audio que se registró de la comunicación, que sin querer fue transmitida por el piloto y el reto de la operadora por el descuido. Se ha dejado llevar. El piloto del avión Cessna dejó pulsado el botón Push to Talk, apretar para hablar, del transmisor e inhabilitó temporalmente una de las frecuencias de la torre de control de la terminal aérea, pero sin perder operatividad. Por supuesto, la operadora no se mostró muy feliz con el error del piloto, que casi genera un verdadero caos. Madre mía. O sea, tú imagínate, por culpa del Despacito, se bloquea toda la torre de control y empiezan a caer los aviones. Ay, o sea, Despacito causando... Así empezó Walking Dead. Si no, claro, o sea, claro. Para que no haya visto la serie, esto fue... Una canción de estas. Y perdidos. Y también, ojo, sí. Ojo, porque hay audio del momento... Y Farmacia de Guardia empezó así también, después ya crearon... Una... Tenemos un audio del momento en el que se escucha al piloto pues cantando Despacito y diciendo no sé qué de hierbas. Dice improperio. Pero Michael, ¿qué es esto? Esto es la... Y ahora quiero estar contigo. Una grabación. Esto es el piloto. Esto es el piloto. Esto es gravísimo, ¿eh? Menos mal que no se cayó todo. Esto es muy grave. Yerba con gusto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Michael? Pero... Escucha, escucha, escucha. Cállate y escucha. Por una vez en tu vida. Está el hombre ahí. ¿Qué otra serie estaría haciendo? Hablando de hierba. Que venía de la poquito. Venía de la fiesta de Mallorca esa de antes. Claro, es que esto es muy grave, tío. ¿Ves? Y aquí vuelve a cantar. Entonces, claro, con esto dejó bloqueado toda la torre de control y mientras estaban desde la torre de control diciendo, oye, macho, ¿qué pasa ahí? Y el tío subo la vena, pim, pam, pim, pam, despacito, hablando de hierba, hablando de culos. No se me... Sí, sí, se escucha hablar de culos. Es que mucho... Madre mía. O sea, despacito, o sea, ya de por sí está causando mucho daño en el mundo. Pero es que, imaginaos qué tragedia. Yo prefiero despacito al himno de la décima, ¿vale? Yo, mira. Lo escuchas ahí, ¿no? Esto era... Ya, ahí se ha acabado ya. Yo lo prefiero. Ahí se acabó. Y tenemos otro audio, pero este es volviendo ya aquí a España. Vaya. ¿Qué nos traes fresquito? Esto es fresquito, bueno, pues... Como tomarse una chufi, ¿eh? Vamos, más. La chufi radiofónica. Esto es de nuestro presidente. Nuestro señor presidente. Y todo su proyecto político se resume en una máxima. Cuanto peor, mejor para todos... Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio político. Eres genial. Político, ahí. Oh, y no deja caer el micrófono, como hizo Obama. Claro, claro. La falta de boom. A tomar por culo. LOL. Político. LOL, casca, boom. Hijo de puta, coletas, te le he colado. Millennial, que eres un mil... Ah, no, eso soy yo. Ese es otro. Te he dejado loco, no sabes ni lo que he leído. No, ¿se acaba esto? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? Esto se va a acabar. Pínchalo. ¿Qué pasa? Pínchalo de salir. Dale. ¿Pero vamos? Hay que salir de aquí ya. Hay que salir de aquí. Pero... Incendio. Es que así se sale mejor. Claro. Sí, sale mucho mejor con Journey. Mike, ¿hemos hablado de lo del conflicto millennial hoy? No hemos hablado del conflicto millennial. No, eso hay que dejarlo. Hemos hablado tanto de política de mierda y no hemos hablado de conflicto de verdad. Hay que estar a lo que hay que estar. No, a hoy. Tu generación, Michael, es tu generación. Tú la creaste. Tú naciste en los 80 por algo, Michael. Tú eres el padre de los millennials. Tú la creaste. Yo traje. Yo os traje al mundo y os puedo sacar de él. Así que no me toquéis los cojones. Michael, defiéndenos, que nos han insultado. Bueno, voy a hablar con. Voy a llamar al Navalón y le vamos a invitar al programa, a ver si quiere venir. A ver si sabe lo que es esto. Tú eres el primer millennial. Tengo. De la radio, conozco una niña. Conozco todo, una niña que nació el 1 de enero del 2000. Es la última millennial. Molaría juntaros. Ostras. Como, o sea, como símbolo de dos. 1 de enero del 2000. ¿Qué edad tiene entonces ya? ¿16 años? 17, claro. El año que viene mejor. El año que viene la llamamos. El año que viene la llamamos y ya. Y ya los millennials aquí a tope. Ahí a tope. Venga. Oye, ¿has empezado a ver Twin Peaks? Ah, Twin Peaks, muy buena. Sí, ¿por dónde vas? Voy pues ya por el capítulo.